dice, hey, yo lo que estoy puesto para mí, para cuando mi ex me vea, diga, wow, de lo que me perdí. Y no, wow, de lo que me salvé. Me da pena por el despaná. Porque ella vio que uno está bajando para este coro, ella está mirando. Yo no ando en acción para los medias, pero si me prendo rápido, le cuadra con el mazo. En la noche no la buscamos. Moviendo la sustancia en un 15 calibrando. De todo un chin, volumen 10. Mucho porque pueda que me estén ubicando y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Doble o 40 pa' grasa la 40 pa' que no me percute cuando yo te martille. Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cosita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigres están claros. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuartos están hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te computes pa' quitarme lo mío. Que te agarro a Santorio y te lo mando a tu partido. Aunque sea de lo mío y dije yo vendido. Te la dejo pisar pa' que no sea mal parido y te hago así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Ay, mire, esto ya pone. Bailando al ritmo lo que te impone. Un playero de gama y combate pa' subir la última con el que se asome. ¡Adoni! Cuando los monos prendan saltas de la noche, no se rompan, se le pasa su tosiendo. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami, llora por mí, tú sabes que ando en la vía. Me contamina la esquina, prendiendo de los tigres como que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la harina. Y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. De todo un chip, volumen 10, empezando con Tempo Bay. Ella tiene un chapón. Pero tú estás rotontero, tontón, tontón. Se puso melocotón, mucho silicón. Y es más mala que ni Claudio, te lo juro, ping pong. Pong, pong, pong, pong, pong, ping, ping, ping, pong, pong, pong, ping, ping, ping, pong, pong, pong, ping, ping, ping, pong. Me gusta de dos culos y yo juego ping pong. Empezando con lo que está matando fue hoyo. Ella me mira y lo que me quiere comer. Ey. Y yo privando di que no sé nada. Que pico un ojo para que vea que lo que. Ey. Que cuando bebo yo no sé disimular. Ella me mira y lo que me quiere comer. Ey. Y yo privando di que no sé nada. Que pico un ojo para que vea que lo que. Ey. Que cuando bebo yo no. Cómetelo, Rochi. No era Gucci, Jordan, Louis Vuitton. La mala me vaquea, quiere entregarme el chapón. Estoy matando una planta que veía en televisión. No tengo el hielo arriba, se nota en el pantalón. No estoy en malo coro, estoy muy alto de chabón. Tengo oro en el chocote y la planta tiene el cenón. Venía los frenes enteros la otra noche con John John. Y los cueros boceando, no iban los dos balón. Esa es mi vida, mi barrio es calentón. Pero ahí vive la gente que llevo en el corazón. Salí morida y otra vez van el timón. Tienen que darme la tengo la tarde. Estamos en de popole, cinco cueros pa' montar neta, ñeme es una mole. Me gusta tortillera, taco, guacamole. Los culos se mueven solo, a Donnie lo controle. Póntelo en la boca, hace que el hidrato. Lo meto y lo meto, ya tengo de carato. Mujeres limpiecitas, culo gordo, yo la mato. Estos son niveles, cero cuero chato. Uno te busco tú un pon, ella tiene un chapón. Pero tú estás roto, ten roto, ton, ton, ton. Se puso menos cotón, mucho silicón. Es más mala que ni cauri, te lo juro, ping, pong, pong, pong, pong. Pensando aquí, las mujeres cuando se hacen la lipo cambian muchas cosas, empezando por el marido. ¡Cállate, Adoni! Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la patille y que sea fresca. Una maniática, pero muñeca. Y llama a tu amiguita para que se pongan de freca. Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Cuando le vi la teta, por una bandida te gusta que te lo meta. Baja pa' los minas que tu cuerpo no se mueca. Ando con doblo y los peines son de 30. Vamos para la Fori, tengo un peñón de Molly. Los peines son de 30, si no pregúntale a Tony. El bata aquí se prende de que llegamos a la Fori. Nos dañamos del sistema, estamos fríos con los poli. El cuero es tu mujer, lo tenemos en cuatro patas. Le damos un pile y me lo mandamos pa' su casa. Ey, una perrita, no es viralata. Hace jauja, una perrita de su casa. Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Quiero un cuero que amanezca, que se empatille y que sea fresca. Una maniática, pero muñeca. Y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca. Quiero un cuero que amanezca, que se empatille y que sea fresca. Una maniática, pero muñeca. Y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca. Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió, me la subió. Tú vas a quedar, ya queda tu mamá te. Tú vas a quedar, ya queda tu mamá te. Tú vas. Te da un chin volumen 10, calentando la mamá. Tú vas, tus labios, tu boca meloso, tu voz, los cupitos y los besas, te entregué el culao. Es que no quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Ya le gusta ratata que tú le primi, dale duro con el tubo. Tu vas. No quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Ya le gusta ratata que tú le primi, dale duro. Ya le gusta ratata que tú le primi, dale duro. Ya le gusta ratata que tú le primi, dale duro. Que no quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Tuya. Así que va a sonar la nalga tuya. De Bora Bora pa' Tulum, después terminamos en Cancún. Me desayuno a base de caviar y capacho de atún. Atún, pero no el que viene en una lata. Llama al sommelier el que me saquen esta rata. Estos son niveles, arriba de niveles. Tú te equivocas mucho porque huele. Estos son niveles, arriba de niveles. Tú te equivocas mucho porque huele. Yo paro un hotel con culo de la tele. Que me dan su fraca tan pa' que yo se lo pele. Yo paro un hotel con culo de la tele. Que me dan su fraca tan pa' que yo se lo pele. Mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Y yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Dame mambo. Le gusta Pedrito, el mío. Manito Melvin, el mono. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. De Don Jim, volumen 10. Llega la bachata vieja. Vamos a empezar a beber romo, pero feo, ven. ¿A quiénes engañamos cuando hablamos de los dos? Usted sabe, compañera, que no se perdió el amor. ¿Por qué tanto teatro? Ande y cuéntele al señor. A tus amigas del salón, nos odiamos sin razón. ¡Adiós! Quizás tú, quizás yo, ¿dónde y cuándo y por qué? ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me juraste ser fiel, en cuerpo y alma te entregabas, en un sonido queda nada. Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor, aunque sea en otra ocasión, que reviva la pasión. Un dedo no está preso, ese Romeo ya no da flores, y mi querida Julieta ya no te asomas del balcón. Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame. Y con el mismo puñal, arráncate la vida, tú también, mujer. Es una acción en cuanto sigo, en otra vida reviviremos nuestro amor de ayer. De manera me café, luego vive de la taza, anda y mátame. Uy, bachatica linda, oye. Mi amor, ya yo no aguanto esta guerra con tu padre que me ha vuelto. Forma que gano dinero, no es legal, no me importa, te quiero yo, solo vivo para ti. Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar. Mejor que piense en lo que yo siento por ti. Te amo, pero por favor, no ponga en riesgo nuestro amor. Entiende, niña, hay compromisos que cumplir. Mi amor, no te imaginas cómo yo me estoy sintiendo cuando me hablan mal de ti. Es mi padre, con consejos no podemos seguir así. Sé que no es fácil dejar lo que haces, haz un intento antes que fracases. Yo también vivo para ti. ¿De qué te quedas, corazón? Si lo que quieras te lo doy. Los lujos a mí no me importan, solo tú. Entonces solo ámame, yo sé cuidarme, créeme. Si caes preso ahí mismo, olvídate de mí. Mira, mi cuenta de Instagram y de TikTok es para divertirme, para ponerme triste. Yo tengo la cuenta de banco, ¿oíste? Dímelo, Yulisa. Anita Nicole. Oh. En Romo feo, feo, feo. Lenny, come on. Flip it, take it back. Come on. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Sin conocimiento. linda. Bachata pa' beber amaigao, como yo, yo. Uy. Otra copa de Brugal. Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha. Que me vean llorar. Alguien llame la ambulancia que en esta cantina. Hoy sí. Y feo, feo, feo. Y bebo. Amor, tu corazón no es el arca de Noé, para que deje entrar tanto animal en tu vida. Tiene que valorarte, oíste. Donnie, más linda. Como un ave que muere, como un sol que se apaga, son mis días sin ti. Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti. Y con el alma desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti. Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos. Complicado. que los hijos de Ricky Martin el día de la madre, para que entiendo, oíste. Ay, mi madre. Tú vas a vender tu ropa en el alambre mío. Tú vas a llenar el closet que tengo vacío. Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí. Vas a concebir un niño igualito a mí. El amor que se quiere expresar, no desfraudes en tu corazón, que en el mío se quiere habitar. No resistas que ya germinó la semilla que en tu alma planté. Está escrito que ya yo soy tuyo y que tú ya eres mío, lo sé. ¿Le gusta Pablito? Saludo. Juan Manuel, mi compadre. Sí. Yo me lo Sandy. Para el mundo. Adiós, Manuela. En Romo Feo. Jesús Araújo. Llegó tu pupilo. Salsa, mira, yo no le quiero desear mal a mi ex, yo le quiero desear lo mejor, pero es que ella tuvo conmigo, ¿qué más ella quiere? ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo. No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, disimulo dejando en otro amor la pasión que solo a ti quisiera dar. De veras yo me siento mal y noto que en la multitud no me saludas al pasar. Como ocultar un sentimiento, no te conviene demostrar que tú eres mía nada más. Solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te digo una palabra porque sé que tienes. Siento poco me hace bien todo ese amor de medio tiempo. Cuando a mi puerta llamas tú, como que me prende una luz. Es por tu amor a medio tiempo. ¡Salseando! Bye. peleando, ¿eh? Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Qué linda. Que nada de ayer hoy te hace llorar. Sobre un pedazo de piedra y ven, devórame otra

es la palabra amigo. Lo estoy diciendo. Porque amigos no hay en realidad. Amigo es quien te dice las verdades en la cara, aunque te duelan. Amigo es el que dice presente cuando tienes un problema. Amigo es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel. Es quien se alegra en tus buenas, es quien te quiere en tus malas. Quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla, a quien cuentas un secreto y para siempre lo calla. Es aquel que te comprende y reconoce sus faltas. Quien en tu espalda no habla, amigo. A quien cuenta su secreto y para siempre lo calla, amigo. Aquel que nunca, nunca habla mal de ti, amigo. Es aquel que te comprende. ¡Adoni! ¡Uy! De Don Jim volumen 10. Por ahí viene el merengue, el típico, el reggaetón. Ready. Nunca lo ha perdido. Llegan los merengues, pero merenguito clásico, así lindo, mira. Dios. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Porque la opinión es tuya, pero la vida es mía. Zaroso. Pa' que te acuerdes, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien. Thank you.

Santiago. Pa' la línea, pa' allá. Para Miguelito Amaro y Julio César Veras, ¿qué le gusta? Oye, Vierta. Esa mujer no sabe todo lo que me fascina. Esa mujer me prende fuego por toditas mis esquinas. Ay, esa mujer desorganiza casa. Esa mujer es la que enciende la lucecita de mi alma. Yo quiero verla ahora mismo. Ay, quiero ver. Yo quiero todo el mundo con la palma, todo el mundo, todo el mundo. Es real, Juan el final. A la línea, Donny, pa' allá, pa' allá. Yo soy el hombre más guapo que la tierra puede dar. Yo soy cosa de pelear y yo peleo entre tu saco. La gente que llora, muchacho, esa condición me sigue. Gana Dios que me obligue a dejar esa manía, porque eso no es culpa mía, que hay un toque que me persigue. Pegadito ahí. Así que lo quiero. Así que me gusta. Así. Así. Pim, pim. Oye, va. Lo que quiere, pim, pim. Andan haciendo regalos a cualquier hombre valiente que venga aquí de repente con un doble acarestado. Y se la hace de malo, así la suerte te sigue. Con eso, amigo, te digo, no vaya a formar por vía, porque eso no es culpa mía, que hay un tío que me persigue. ¡Vale! Te doy un chin, volumen 10. ¡Gózalo, Ronnie Guzmán! Cerrando con Típico. Al chivao para la línea, vaya. Gente del chivao, lo amo, lo quiero. ¡Avani! Más linda que una mentira, le rompí cuatro costillas por venirme con historia. Pero que fue una cosa transitoria. Pero si acaso te afliges, no hagas caso lo que dije. Y vaya por mal confía, porque eso no es culpa mía, que hay un ser que me persigue. Otro chip, mi hermano. ¡Oye! Lleva tu chip, tu chip, chip, chip. Lleva tu chip, chip, tu chip, chip, chip. Pega tu chichi, tu chichi, chi. Pega tu chichi, tu chichi, chi. Pero pégate un poquito, eso no es nada. Reveranda, reveranda. Ay, abogado de Dios. Ay, madura. Mi hermano. Gracias por todo. Esto fue de Don Chin, volumen 10. ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Quédense bailando ahí, pegadito, ahí. Yo una vez tenía un hermano que según él me contó que la cara se zampó la forma de sus dos manos. Ay, pero que hombre está malo, esto no te desanime. Sigue tu San Juan, sigue, hasta que te dé una trulla, porque eso no es culpa tuya, que hay usted que te persigue. ¿Y quién va a trabajar? ¡Con el casino!